Oiga, tengo visitas a esta hora de la mañana. A lo mejor usted alguna vez la vio en varias series de televisión. Prófugo, Infieles, Teatro en Chilevisión, Ramona, por ejemplo. Y está para conversar con nosotros a esta hora. Y esas son algunas de las series. Por ejemplo, en película, Una Mujer Fantástica, Tony Manero, Ambas Tres. La Mujer de Barro y otras grandes películas. Esa es una larga trayectoria que tiene a sus más de 40 años, 44 años específicamente. Oiga, está para conversar con nosotros la tremenda Paola Latus aquí en Radio Carnaval. Paolita, un gusto, tremenda actriz por lo demás. Un gusto de poder tenerte aquí, de poder conversar con nosotros. Hija de una tremenda camada de actores, Teresita Ramos, don Ángel Latus también, y está para conversar con nosotros, junto a Alma Reina Teatro de sí. La Contadora. Bienvenida, Paulita. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por la visibilización también de nuestra cultura acá en Antofagasta, y eso, estamos preparándonos ya para el estreno de La Contadora. Este es el cuarto estreno de Alma Reina Teatro. Bueno, una tremenda obra de don Hernán Rivera Letelier, por lo sí, demás. Sí, está basada en la obra de Rivera Letelier, La Contadora de Películas. Bueno, vienen dos funciones que son gratuitas para todo público, 18 y 19 de abril específicamente. Sí, 18 y 19 de abril. ¿Ya? Vamos a estar en el anfiteatro, perdón, en el salón de actos del Liceo Experimental Artístico. ¿Ya? A las 20:30 horas, con funciones gratuitas para el público, pero ya están agotadas, pero igual, porque hicimos un formulario que se hizo de inscripción y se llenó, la gente quiere ir, pero vamos a tener después nosotros nuestra otra temporada en mayo. Bueno, esperamos que la próxima temporada también, en un futuro no muy lejano, también se desarrolle en el nuevo Teatro Pedro de la Barra, por lo demás. Sí, sería hermoso poder estar nuevamente ahí, ya que, bueno, nosotros, casi la mayoría de la gente de la compañía, sobre todo la Pamela Meneses, que es la directora, y yo, nos formamos ahí antes de irnos a nuestras respectivas educaciones formales en las escuelas de teatro, etcétera. Así que no, sería maravilloso volver. Oye, Paulita, ¿en qué se diferencia la obra de otras versiones, por ejemplo, en cuanto a la propuesta escénica? Ya, primero, esta obra es un monólogo, ¿ya? A diferencia de todas las otras, los montajes que hacen, que tampoco han sido muchos los montajes de La Contadora, este es un monólogo. Y lo otro es que en las otras versiones se cuenta como la novela. Acá nosotros estamos hablando desde el punto de María Margarita, o sea, es el monólogo del personaje de la contadora. Entonces no contamos el libro, sino que nos habla la protagonista del libro. Bueno, recordemos que, y te lo quiero consultar, ¿es cierto que Hernán escribió específicamente esta obra para Pamela Meneses? Esto fue primero porque partió con un monólogo. ¿Ya? Que, o sea, esto iba a ser un monólogo que lo iba a escribir Hernán pensando para que lo hiciera la Pamela, como la contadora. Pero finalmente terminó en una novela. Entonces, todas las veces, siempre Hernán pensó en la Pamela Meneses como la contadora de películas, para que la encarnara a esta mujer que van a ver ahí en ese hermoso relato. Porque realmente es bien bonito, es entretenido, habla mucho de la pampa y todo. Pero sí, es verdad. Partió así, pero ahora partió. La génesis era hacer este monólogo de teatro, pero es muy diferente hacer teatro a escribir una novela. Entonces terminó siendo, porque yo creo, o sea, yo pienso, claro, si hubiese sido el monólogo La Contadora, estaríamos tres días, no, una semana viendo el monólogo, porque es larga la obra. Y obras que han tenido que también adaptarse a su escenario. ¿Por qué? Porque en su momento me recuerdo que Pamela llevó también el teatro a las poblaciones, a distintos lugares, a distintos sectores, entregando obras desde los más pequeños hasta los más adultos, donde estaban siendo muy bien recibidas. Y ojalá que eso el día de mañana también vuelva a prosperar, porque hoy en día Pamela, y específicamente tú, Paola, deben saber que es tan necesario poder seguir consumiendo las artes escénicas y no esperar tenerlo en un teatro municipal, en un teatro Pedro de la Barra, o en un anfiteatro, y hoy en día poder disfrutarlo, por ejemplo, en una cancha, como se hizo también en su momento. Yo creo que eso se hace todavía, lo que pasa es que no se visibiliza tampoco. Nosotros el año pasado estuvimos en Quillagua, uh-huh, con la obra Má. Hemos estado en juntas vecinales. Lo que pasa es que también creo que, bueno, está a la disposición, estamos nosotros con las obras, pero necesitamos el financiamiento. Porque nosotros, como todos los trabajadores, necesitamos vivir. Obvio. Y para poder, por ejemplo, montar esta obra, se tuvo que acudir a... fue una autogestión. O sea, las platas también hay que gestionarlas, no solamente de los privados, uh-huh, sino que el gobierno, yo creo que ahí también tiene una tarea bien grande, que es el apoyar a las artes escénicas y en general de las regiones, porque en general si bien se hay un porcentaje, no el 1% que se prometió, pero hay un porcentaje de plata del Estado que va para cultura, no alcanza para todos. Somos muchos artistas, uh-huh, somos muchos trabajadores de las artes, y no todos hacemos televisión, no todos estamos todo el día en las teleseries, no todos ganamos esos sueldos, entonces tenemos que estar viviendo el día a día. Entonces, si bien yo estoy muy de acuerdo en que el teatro, sobre todo, tiene que ir a los lugares, tiene que ser de la mano también de, claro, del apoyo gubernamental, del apoyo privado, porque así se crea el movimiento social. El cambio social también que necesitamos. Bueno, Paola, usted ha llevado el teatro, tú específicamente, lo que has hecho en televisión con distintas series, películas, y hoy en día poder también que todas las edades, que sea un tema transversal, no muchas veces esperar que vengan los distintos festivales de teatro, FILS, y de poder disfrutar también de lo que conlleva durante los meses de enero y febrero, durante todo el año y durante los 365 días, perfectamente poder disfrutar de estas y otras obras. Era maravilloso, por ejemplo, no sé, pues, cuando miles de niños disfrutaban en el Teatro Pedro de la Barra de La Pandilla del Arco Iris, y sí, distintas obras que se fueron visibilizando, La Matanza de la Plaza Colón, también lo que se vivió también en su momento, con distintas compañías de teatro. Acá tenemos tanto actor que hoy en día no sabemos tomarle el peso o no lo hemos logrado valorar. Sí, yo creo que eso también tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes, que es como cómo vemos la cultura desde la educación, desde las casas, porque pensamos que es como algo menor, y no, yo creo que es algo que aporta, como tú decías, muchas cosas, que marca. Tú me habláis de La Pandilla del Arcoíris, y La Pandilla del Arcoíris lleva andando la obra y se remonta, uh-huh, o sea, yo recuerdo haber La Pandilla del Arcoíris la dirigió mi papá, ahora la dirigió mi mamá, dirigió una, uh-huh, versión, y en la versión están actuando los hijos de los actores que hicieron La Pandilla, claro, del Arcoíris, y siguen yendo a los lugares, pero ahora es muy difícil, por ejemplo, lo que tú decías, ser un grupo independiente de la región y ponerse, como lo hemos hecho muchas veces, en lugares que son no convencionales, que son centros culturales, no sé, por ejemplo, el Centro Cultural de la Estación, uh-huh, etcétera, que la gente llegue, porque no van a ver al teatro, entonces uno se esfuerza y hace la cosa por redes sociales. Por eso se agradece mucho cuando se abren estos espacios de difusión donde nos dejan hablar de lo que estamos haciendo, de llegar a la gente y decir la cultura es necesaria, claro, sobre todo para los niños. Pero por ejemplo, era muy distinto lo que se hacía en el Pedro de la Barra, donde teníamos obras de forma constante, donde la familia en, sí, la mañana, no sé, pues eran funciones para niños, en la tarde, no sé, podía ir la mamá, el papá a disfrutar también de otra, y era semana tras semana. Entonces la gente se fue creando como una expectativa, y semana a semana, sí, y habían familias que iban todas las semanas a disfrutar de las distintas obras, sí, y si había que repetirse la misma obra, porque te dejaban enseñanza, y son muy importantes. Yo reciente lo decía, tenemos actores valiosísimos, muy importantes, qué decir de Teresa Ramos, un reconocimiento también a su trayectoria, don Ángel Latos también por lo demás, pero ahí por ejemplo tenemos Raúl Rocco, y de ahí para atrás la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta, hoy en día Alma Teatro, y tenemos tanto que hoy en día no sabemos sacarle el provecho, porque muchas veces la gente, no sé, asimilaba en su momento que solamente podíamos disfrutar de obra, de ópera, de teatro, de música en el Teatro Municipal. Y se fueron abriendo otras plazas, po. Sí. Se fue abriendo, por ejemplo, para Filsic ocupamos el Teatro Municipal, el Teatro Pedro de la Barra, distinto auditorium, pero había una conducta de poder consumir también las artes escénicas. Sí, pero yo ahí vuelvo un poco también a quién abrimos los espacios, sí, y cómo eso, se abren, claro, los espacios, porque si bien podemos decir está el Teatro Pedro de la Barra, cuando existía para la Compañía de Teatro, uh-huh, de la Universidad de Antofagasta, que era una compañía que tiene un elenco estable, que es la única compañía universitaria que sobrevive hasta el momento con actores contratados que trabajan y se les paga y viven para eso, uh-huh, que son, en el fondo uno podría decir, son trabajadores. Claro. Pero está la otra cara, está la otra moneda. Sí, pues están los otros que no, y por ejemplo también en el Teatro Municipal, si tú ves las programaciones que hay, ellos tienen que también subsistir, entonces también tiene que estar la orquesta, tiene, uh-huh, que estar el ballet, tiene que estar el teatro ahora, pero no todas las no le pueden dar cabida en realidad, para no decir, oye, no los dejan entrar a las otras compañías, porque hay que pagar para poder estar, no es gratis. Entonces no podemos pensar tampoco que los teatros, se abren para toda la comunidad gratis, etcétera, etcétera. Hay que pagar un caché, de repente uno no llega, uno como compañía con menos gente o que está autogestionándose, tampoco puede llegar y decir, oye, no tengo que pagar esta cantidad de plata por la sala. Es difícil. Por eso yo creo que también hay que confiar más, si bien están esos dos teatros, hay que también usar los espacios, uh-huh, no convencionales, y que la gente también empiece a ir a esos lugares. Pero eso es una labor que se tiene que hacer tanto como desde la gestión cultural, claro, como con la ciudadanía, y soy súper como majadera en esto con el Estado, y en este caso con el municipio, con el gobierno regional, que es sí abrir las puertas, pues entonces hay que empezar a mover eso, porque ha sido súper difícil, yo creo, los últimos años para la arte y las culturas. Bueno, y con las rebajas que hoy en día también ha sufrido el Ministerio de la Arte, las Culturas y el Patrimonio también, es difícil poder continuar subsistiendo, pero acá la autogestión nace desde su propia realidad, sí, y hoy en día logran montar este tipo de espectáculo para que la gente pueda disfrutar. Ahí tienen un claro ejemplo, no hubo una mayor difusión y las entradas se fueron como pan caliente. Sí. Y esperamos que también esto sirva para el día de mañana a lo mejor presentar otra obra en dicho lugar, en un escenario al aire libre, donde también la familia hoy en día también se involucre. Vimos que la fue tan consumido el tema de las entradas, que eso me imagino que les va a marcar también un referente para poder ir haciendo estas y otras cositas más. Sí, no, nosotros vamos como al quinto año ya como compañía, uh-huh, trabajando, y en ese sentido, si bien ahora se llenó y todo, esperamos que la gente, cuando hagamos una temporada donde haya que pagar una entrada, tenga el mismo entusiasmo de, claro, ir a ver la obra también. Y muchas veces la entrada no es un valor que, por ejemplo, cuando usted va a pagar, cuando muchas veces va al cine a ver una película, es una entrada muy inferior. Sí, o va el fin de semana a un pub, etcétera, claro, se gasta, es como si fuera 10 veces al teatro. ¿Sí? Claro. No son entradas que tengan un alto valor, pero sí, no, sí, se va a llevar una linda experiencia, sí, de poder disfrutar también esto. Bueno, 18 y 19, entradas agotadas por lo, sí, demás. Esperamos que en un futuro no muy lejano, en mayo ya se viene. Ya, en mayo ahí vamos a poder disfrutar, y ojalá que también vengan a difundir también, sí, esa invitación, Paola, porque insisto, hoy en día necesitamos todos, desde los más pequeños hasta los más adultos, poder seguir consumiendo distintas obras de teatro que de verdad marcan un referente importante. Muchas obras que en su momento, por ejemplo, yo me recuerdo cuando estuvimos en Filsic como media partner, cuando fue la obra de La Matanza de la Plaza Colón, muchas personas pensaban que esa obra, primero, no era la Compañía de Teatro de Antofagasta. Muchos pensaban que eso no había pasado aquí en Antofagasta, y en eso comenzamos también a darle valor a nuestra historia, sí, a que son nuestros actores, nuestros artistas, nuestra gente, nuestra realidad. Así es. Y es lo que hoy en día, gracias a don Hernán Rivera Letelier, la contadora, que es nuestro, con nuestros actores, con nuestras actrices, con nuestras compañías de teatro, hoy en día es poder validar también el trabajo que hoy en día vienen haciendo, porque va a llegar un momento que van a seguir dando la pelea, la lucha, y va a llegar un momento que a lo mejor, me imagino que más de algunos ya en su momento quiso estirar la esponja, y han seguido dando la pelea, han seguido metiéndose las manos al bolsillo, generando, subsistiendo, y acá también tiene que estar y existir la respuesta también por parte de la ciudadanía. Sí, así es, nosotros siempre cuando estamos ahora, no sé, montando, de repente nos miramos y decimos, ¿por qué nos gusta tanto hacer esto si nos sacamos la cresta? Decíamos, pero claro, es muy importante, amamos lo que hacemos y estamos felices de poder también... como también pasa con el personaje de la obra, que te da la adversidad, uh-huh, seguir adelante y seguir haciendo lo que uno ama. Bueno, Paola, vamos a dejar de ver la obra en el mes de abril, la vamos a esperar para el mes de mayo. ¿Por qué en mayo la gente tiene que disfrutar también de esta versión? ¿Por qué la gente tiene que disfrutar también de esta tremenda obra? Bueno, primero porque está basada en una novela que ha sido mundialmente, uh-huh, reconocida por un escritor también novelista que es conocido en todo el mundo como Hernán Rivera Letelier, que es un referente de La Pampa también, porque cuenta una historia de una mujer que a partir de toda su adversidad saca fuerzas contando películas, con su talento de actriz, de contadora desde pequeña, empieza a vivir las vicisitudes de una niña en la Pampa Salitrera. Creo que todos nos identificamos, la gente que es del norte se identifica mucho, uh-huh, con cómo es vivir acá, con lo difícil que es, sobre todo en las salitreras, donde no había nada, donde llega una niña y logra a través de su relato crear la imagen del cine para aquellos que no tenían dinero para poder ir a ver la película. Es una historia de resiliencia, y es una historia que se cuenta también desde la experiencia de nosotros los nortinos, que sabemos lo difícil que también es vivir en el desierto, como lo debe ser en el sur también, uh-huh, para muchos, vivir en los extremos siempre es difícil. Y creo que también una de las razones grandes por ir es porque hay que ver lo que es nuestro, hay que apoyar. El trabajo de la Pamela como actriz está maravilloso, el trabajo de un equipo también en cuanto a escenografía, por el Mauricio Rojo, está la Lorena Quesada, que somos parte de la compañía, yo también ahí, el Pedro Córdoba, que hemos estado trabajando, estamos del año pasado trabajando, entonces hay que apoyar cuando se hacen cosas buenas y ojalá les guste, yo creo que sí les va a gustar, sí, pero tienen que verla. Hay que poner en valor nuestra propia cultura. Bueno, y si usted tiene su corazoncito arraigado también en las distintas oficinas saliteras, donde sabemos que hay muchos hijos, muchos padres, muchos abuelos que también vivieron la época de la Pampa Salitrera, es necesario que usted vaya, disfrute de La Contadora. Este 18 y 19 de abril, ya las entradas copadas, pero sí, vamos a esperar una futura presentación para el mes de mayo. Así que atento también con lo que se viene junto a La Contadora y también junto a Alma Teatro. Alma Reina Teatro también, de poder extender también esta invitación para el mes de mayo. Por lo demás, agradecerle esta hora de la mañana por estar con nosotros, de poder conversar y de poder extender también esta tremenda invitación a la gran Paola Latus aquí en Radio Carnaval, a quien aprovechamos de agradecer también su visita y esperando que no sea ni la primera ni la última vez, Paola, de poder entregar este tipo de información a la ciudadanía, a la comunidad, y de poder seguir extendiendo donde hoy en día también tenemos que vincularnos como medio de poder abrir también las artes escénicas. Muchas gracias y los invito también a que nos sigan en nuestro Instagram, @AlmaReinaTeatro, todo sí, junto ahí, sí, en Instagram, @AlmaReinaTeatro, también para que puedan conocer de La Contadora un poco más y lo que hace habitualmente Alma Reina Teatro aquí en la comuna de Antofagasta y en la región de Antofagasta también. Muchas gracias. Paulita, muchas gracias, que tengas una excelente jornada. Gracias. Si quieres escuchar estas y otras entrevistas, lo puedes hacer también a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.